Secretario Adjunto de la CTA Bahía Blanca. Compañeros, compañeras, desde la CTA Bahía Blanca, desde la corriente Rompiendo Cadenas, un saludo fraternal, solidario y combativo a este encuentro sindical. Hace unos días en Bahía hacíamos un acto con los papás y las mamás de un pibe, de un trabajador muerto en lo que llaman accidente laboral y en realidad un homicidio, un laboratorio clandestino instalado en un complejo de viviendas terminó con la vida de un pibe de 21 años. La precarización laboral llevada al extremo. 20 casos de muertes en llamados accidentes de trabajo en 2 años en Bahía Blanca. Por eso estamos ahí con las papás, los papás y las mamás de los pibes muertos, entendiendo que la precarización laboral no es un accidente, es una salida del capitalismo a la situación de crisis y es la condena a los trabajadores y a las trabajadoras y sobre todo a los jóvenes trabajadoras y trabajadores a trabajar de cualquier manera sin importar tan siquiera poner en riesgo su propia vida. Por eso una primera bandera de unidad en la lucha contra la precarización laboral. Nosotros entendemos que este capitalismo en crisis no tiene otra cosa que la receta amarga, la medicina amarga del ajuste para responder a la crisis que ellos mismos generan. Rebaja de salario, remarcación de precios, caída de las jubilaciones, precarización del laburo, ajustar los presupuestos de salud y educación para hacer cada vez más visible, más difícil esos derechos sociales tan básicos como acceder. Es la receta del ajuste económico la que está planteando el gobierno. Y además vienen por más, ya algunos que se candidatean para presidente hablan de suspender las paritarias por 2 años. No lo vamos a permitir, ningún pacto social con los explotadores, ningún plan pacto social con los que generan la crisis. Somos los de abajo, uniéndonos desde cada fábrica, desde cada escuela, desde cada lugar de laburo, lo que podemos torcer el brazo y parar el ajuste. El gobierno de manos viene con aquellos patrios buitres, que nos suena falsa, que nos suena estafa. Es una estafa que el presidente habla de patria y suministro de economía, dice que tiene la voluntad indudable de pagarlo a todos. ¿O acaso se puede hablar de patria pagándole a personas millonadas? ¿O acaso se puede hablar de patria con el horror de vida que se lleva el club de París? ¿O acaso se puede hablar de patria con la ley de hidrocarburos que mandan ahora el miércoles al Congreso y que es otro capítulo vergonzoso de la entrega de los recursos naturales? ¿Qué ocurre con los compañeros de EA el otro día, con los compañeros del CEOM, con intentos de desamparar a los compañeros de Sarmiento? ¿Cómo puede ser que la única receta de mano de ellos es la de la represión y el ajuste? De nuestro lado tenemos una sola fuerza, es el nombre, mucho más que ellos, pero esa fuerza necesita de un valor que es la unidad. Puede haber todas las condiciones objetivas y efectivamente las condiciones objetivas nos llevan a la lucha, a la resistencia, a la pelea. Pero las condiciones objetivas necesitan de una subjetividad, de nuestra conciencia de laburante, en el sentido de mirar a cada uno de los que está acá, de los que están con ustedes en los asientos, como un hermano de clase, como alguien que sufre y padece lo mismo que estamos padeciendo, y eso lleva de la mano la necesidad de la solidaridad, de la solidaridad más activa, compañero. Nosotros creemos que la única clase que va a defender a los compañeros, a los que la represión intenta reprimir, es la clase trabajadora. Un frente unitario de resistencia y de lucha contra la criminalización de la protesta y por la defensa de la libertad democrática. ¿Quién si no nosotros va a defender las riquezas naturales realmente soberanas en nuestras propias manos? ¿Quién va a defender si no nosotros el derecho a la salud y a la educación para todos y no la intimidad esta de la inclusión mentirosa del gobierno? ¿Quién si no nosotros está en condiciones de pedir para todos inmediata reapertura de las paritarias? ¿Quién si no nosotros necesita salir a la lucha por un bono de emergencia hasta el fin de año? Nosotros, a la cabeza de nuestras luchas en cada lugar de trabajo y además, proyectándonos como clase con una salida política para las mayorías populares, no la salida política de los Macri, de los Massa, de los Fiori, de los cuales se mantengan todas las burocracias sindicales. Una salida política independiente para sentir en cada uno de nosotros aquello que decía Che Guevara a sus hijos. Le decía que la cualidad más linda de un revolucionario es ser capaz de sentir como una ofensa contra uno mismo cualquier injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier lugar del mundo, como los compañeros del Kurdistán. Entonces, este es nuestro camino. Nuestro camino es el también de la lucha, el de la unidad, el de la coordinación por abajo, el de la lucha en la calle. Y finalmente, creo que recuperar entre nosotros y para siempre aquella vieja divisa del movimiento obrero internacional que decía la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos.